Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la señora Cristina Hernández, integrante de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Buen día, Cristina. Gracias por atendernos. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia de Frecuencia Abierta en Asia en Punta del Este. La comunicación contigo es porque nos llegó una información a nuestra mesa de trabajo que habla de un tema que en definitiva es abarcativo a todas las personas con discapacidad de discapacidades visuales en el territorio nacional. Y es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de poder trasladarse en servicios de ómnibus, y que por allí, hasta donde nosotros entendemos, hay ciertos beneficios que tienen que no se les está otorgando. ¿Es así? No solo abarca la discapacidad visual, sino que abarca a personas en situación de discapacidad, cualquiera sea la discapacidad. Bien, bien. Un poco ahora se habla de la discapacidad visual porque, bueno, la colectividad de personas con discapacidad visual fuimos los que iniciamos este movimiento y hemos invitado y se han adherido a nosotros colectividades de otras discapacidades, y estamos invitando a todas las personas en situación de discapacidad, cualquiera sea, y a su familia y a sus amigos y al público en general, a que nos acompañen en este reclamo y en una movilización que estamos organizando para ahora, para el jueves 31 de marzo. Va a haber una movilización central en Montevideo, que va a partir a las 5 de la tarde del Ministerio de Transporte, va a transitar la Plaza Matriz, después la Peatonal Sarandí, para llegar a las 19 horas a la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, y bueno, y entregar a las autoridades una nota con nuestro reclamo. ¿Cuál es la situación? Bueno, las personas en situación de discapacidad tenemos derecho a ser trasladados en el transporte terrestre a nivel nacional en forma gratuita, y además a que se implemente el uso y la necesidad que hay de que hayan unidades de transporte accesibles. ¿A qué nos referimos con unidades de transporte accesibles? Para las personas que tienen discapacidad motriz es muy complejo trasladarse en forma convencional, sin que puedan subir con su silla de ruedas, sin que los ómnibus tengan rampas. Es muy compleja la situación para ellos para poder viajar. Entonces, en 1989, la ley 16.095 ya preveía esta situación, digamos, ya preveía el traslado gratuito, o lo que llamamos más comúnmente el pase libre nacional. Esa ley fue derogada en 2010 por la ley 17.651, que también contempla esto. No, por si alguien lo quiere leer o lo quiere buscar, en la ley 16.095 era el artículo 56 el que hablaba de ese tema, y el artículo 83 de la ley 18.651 de 2010 habla lo mismo. Después, eso pasaron 10 años, sin que, bueno, la ley quedó ahí durmiendo. 10 años después, 11 años después, el artículo 2 del decreto 176 del 2021, decreto del Poder Ejecutivo, reglamenta esto, digamos, pero sigue sin ejecutarse. O sea, hace más de 30 años que se está en la lucha para obtener ese derecho, para poder ejercerlo, y bueno, y seguimos aún sin poder hacerlo. ¿Por qué? Se preguntará la gente, ¿por qué pedimos un pase gratuito en el transporte? Bueno, muchas veces las personas en situación de discapacidad forman parte de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, a veces por un tema de que no es tan accesible el trabajo, sobre todo para las personas que su situación de discapacidad comienza cuando son adultos, después porque siempre, la mayoría de las veces, debemos de viajar acompañados, entonces no solamente si tienes que ir a Montevideo, por ejemplo, que vas tú, sino que tienes que ir tú y una persona que te acompañe. Muchas veces por situaciones de salud, de la misma discapacidad, por rehabilitación, porque se necesita una educación especial. Por un montón de situaciones, los viajes a veces son más frecuentes, incluso para una persona en situación de discapacidad. Por eso la solicitud de la gratuidad y por eso la solicitud de, bueno, de que las autoridades acuerden con las empresas de transporte y en la medida de lo posible se vayan implementando unidades a medida que se vayan renovando las flotas, se vayan adquiriendo unidades de transporte que sean accesibles con rampas para poder subir las personas con discapacidad motriz, para que puedan con elevadores para poder subir las sillas de rueda y ese tipo de cosas. Cristina, eso es lo que reclamamos. Mencionas una ley desde 1989. Exactamente. Sí, estamos hablando de más de 30 años, de que la ley está vigente, pero no se aplica. Exactamente. ¿Sí? Por eso nuestro movimiento es por nuestros derechos, no es un tema político partidario, como se ve, hablamos de 1989 a la fecha, todos los partidos políticos han estado en el poder y ninguno ha dado una respuesta firme a esta situación. Entonces, acá no estamos hablando de un tema político partidario, ni a favor ni en contra de nadie. Simplemente tenemos derecho, valga la redundancia, a ejercerlo, y eso es lo que reclamamos. Bien, y desde otra 1900... cosa que no te dije fue que la movilización central va a ser en Montevideo. Después, en diferentes departamentos del interior, bueno, la gente se va organizando y se va viendo cómo se va a manifestar en cada lugar del interior. La movilización central va a ser en Montevideo. Desde 1989 hasta ahora... supongo que han sido infinitos los trámites que han hecho y las gestiones que han hecho para que esto empiece de una vez por todas a tener vigencia en la realidad. Pero también tenemos que pensar que en 1989 hablar de transporte accesible era algo prácticamente inimaginable. O sea que la ley se redactó, se votó, pero la posibilidad en esos tiempos de aplicarla era muy limitada, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ahora hay otra tecnología, pero a su vez también, en los hechos, y básicamente por una razón de la economía de las empresas, el pretender tener la totalidad de su flota de ómnibus, tanto locales como interdepartamentales, con accesibilidad, estamos hablando de una gran inversión que parece difícil poderlo aplicar en nuestro país. Entonces, allí se va a encontrar la situación que cuando alguna persona discapacitada se va a trasladar, en algún momento va a encontrar algún ómnibus con servicio de accesibilidad, pero en otros no. Y eso ustedes supongo que también lo deberán estar evaluando. Nosotros lo que buscamos es una respuesta de cómo se va a implementar. Si va a ser con un carnet de transporte, si, cómo se va a implementar. Se nos ocurre que harán algunas unidades y que, bueno, que tendremos que adecuarnos a la situación, a que nos digan, bueno, mira, necesitas un ómnibus accesible, el único ómnibus accesible que sale, no sé, de Rocha a Montevideo es el que va a las 4 de la tarde, por ejemplo. Bien, bien, lo entiendo. Porque obviamente que no sabemos que no van a ser todas las unidades accesibles, eso es bien, obvio. Bien. También creo que lo que está previsto o se supone es que el Estado beneficie de alguna forma a las empresas de transporte por esto, o sea, que sea un subsidio de impuestos, sea un subsidio en gasoil, de alguna forma que las empresas privadas no sean las que pierdan en esta situación. Bien. Porque el apoyo lo necesitamos del Estado, no pretendemos que los privados sean quienes tengan pérdidas, ¿no? Ustedes a lo que primero pretenden tener accesibilidad es a que se les otorgue un carnet poder viajar sin costo. Ese es el primer objetivo o el más inmediato, digamos. Exacto, de poder viajar sin costo en cualquier empresa de cualquier lado del país. Hay departamentos como Montevideo, por ejemplo, que dentro del departamento las personas pueden viajar, tienen una determinada cantidad de boletos. Pero tampoco es igual cómo se aplica en Montevideo que en Canelones o que ¿Han hecho algún trámite sobre esto ante el Congreso Nacional de Intendentes? Porque en definitiva el transporte departamental lo maneja cada departamento a través de su dirección de tránsito. Exactamente. Que yo esté en conocimiento, no se han hecho ese tipo de decisiones. Puede que se hayan hecho, no que estén en mi conocimiento personal. El tema es que acá es un tema entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud Pública, y esto tiene que ser a nivel nacional. O sea, somos un solo país y no es justo que los beneficios sean, digamos, en un departamento sí, en otro no, o que de un departamento a otro se pueda o de un departamento a otro no se pueda. O sea, la idea es que esto sea un Estado, ¿no?, a nivel de todo el territorio nacional. Bien, para ir redondeando la conversación, te pido repasemos los detalles de esta convocatoria que están realizando para los próximos días. El jueves 31 de marzo, una movilización central en Montevideo, que va a partir a las 17 horas, una marcha, que va a partir a las 17 horas desde las puertas del Ministerio de Transporte, va a atravesar la Plaza Matriz, después la peatonal Sarandí, y va a llegar a las 19 horas a la Plaza Independencia, frente a la puerta de la Torre Ejecutiva, donde se va a hacer entrega a las autoridades de una nota con nuestro reclamo, con nuestra reivindicación. Y por otro lado, en el interior van a haber diferentes manifestaciones en diferentes puntos del interior, bueno, que se va acordando y se va viendo sobre la marcha qué se va a hacer en cada lado. Y bueno, y por cualquier duda, ya sea un medio de prensa, ya sea una colectividad de personas con determinada discapacidad de determinado lugar, se pueden estar comunicando con nosotros. Tenemos un mail para eso, que es coordinadora_paselibrenacional@gmail.com. Bien. Y como te decía hoy, son varias las colectividades de personas en situación de discapacidad. Y si bien las personas con discapacidad visual fuimos los que iniciamos el movimiento, invitamos a que se adhieran a nosotros todas las colectividades, todas las instituciones que nucleen personas en situación de discapacidad, y ya son muchos los que se han unido a nosotros. Cristina, ¿la coordinadora tiene alguna comunicación en redes, algún Facebook, algún mail, algún teléfono donde alguien que esté escuchando se pueda comunicar? Sí, el mail, como te decía, coordinadora_paselibrenacional@gmail.com. Y después hay un Facebook también, pero en realidad el Facebook no se hace demasiado uso de él, que es Coordinadora Paso Libre Nacional. Y hay un Instagram, un Twitter también. Pero lo más, digamos, adecuado es comunicarse por mail para estar en contacto con nosotros y poder manifestar su adhesión a la causa. Bien, gracias Cristina por esta charla muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por abrir sus micrófonos para escuchar. A las órdenes. La charla era con Cristina Hernández, integrante de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad Visual en nuestro país.